shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom, shalom, shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom, shalom, shalom aleje. Que sea la paz con nosotros. Que sea la paz con nosotros. Que sea la paz con nosotros. Ebenu shalom, shalom, shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom, shalom, shalom aleje. Que sea la paz con noi. Que sea la paz con noi. Que sea la paz con noi. Ebenu shalom, shalom, shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom, shalom, shalom aleje. Digamos la paz al mundo. Cantemos la paz al mundo. Que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz, la paz sea contigo. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom aleje. Ebenu shalom, shalom, shalom aleje.